quiera. En el maquinón. En el barrio. Dímelo, viejo. ¿Todo bien? ¿Cuál pichu? ¿Cuál pichu? No, no, pichu no. ¿Los pichu no? Ay, Dios. Ey. Mostrón, ¿dónde están los Arizona? Yo no sé. Frío. Ah, gracias, papi. Habla claro, que no le gustan los Arizona. Dime, papi. ¿Tú eres Farruko? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien, brother? Henry, brother. La gente del barrio, tía. ¿Eh? Saluda ahí a los fans, saluda ahí a los fans. Hola, cabrón. ¿Cómo tú te dices? Bueno, estamos en vivo, la gente ahí. ¿Eso es en vivo? Hey. Yo me llamo Henry Pría. Soy un animal tocando piano y produciendo. ¡Sí! Coño, pero esa es la actitud. Este, cuéntame eso, que me voy, que tengo un vuelo ahorita. Sí. Pues buena. Y aquí estoy trabajando ahora. Cubano. Cuba. Cubano. Cere de Cuba. Duro. Ah, pues. Vente, vamos para afuera, ya yo me voy ya. Porque. Aquí. A seguir hablando, a ver qué es lo que ven. ¿Y? ¿Puedo salir un momentico ahí? ¿Qué? Todo loco, está con cuatro, hombre. Mira, brother, ven acá. ¿Tú sabes qué? Acompáñame, me va por el camino, vamos a la puerta. ¿Te lo puedo decir al...? Tú me vas a poner vibra. Estamos como el hombre que todavía no se la cree. Agárrate. Aguanta. ¿Estás caqui? No, vale, métele, que entre. ¡Eh! ¡Eso va a correr! ¡No! A espaciar, Dari. ¿Cómo corre tú? No hay por qué preocuparse. El dinero se hizo para gastarse. No tengas miedo de que va a acabarse. Si cuando uno muera nada va a llevarse. Y no me importa si me quedan cero. Si me gasto el superarme y eso es lo que te duele. Quisieran despertar, ser como yo, pero no pueden. Manito, haz el bien y no mires a quien. No le agrado a todo el mundo, no soy un billete 100. Siempre caras vemos, corazones no sabemos. Aunque ayude a todo el mundo, no siempre se queda bien. Y tú no vives como yo. Soy millonario, ¿y qué pasó? ¿Cuál es tu envidia, coño? El dinero se hizo pa' gastarse. No tengas miedo de que va a acabarse. Yeah, yeah. Si cuando uno muera nada va a llevarse. Y no me importa si me quedan cero. Si me gasto el dinero. Y si mañana me muero, pude disfrutar. Me gocé la vida. Y no me importa si me quedan cero. Si me gasto el dinero. Y si mañana me muero, pude disfrutar. Me gocé la vida. Chat Towers White Star from Miami Carbon Fiber Music. Un viejo sabio me dijo que no es pobre el que poco tiene, sino el que mucho desea. Así que viva la vida y no la malgaste detrás del dinero, que las experiencias y los momentos no tienen precio.